no han recibido una carta acá a la organización Los Pibas, a todos los compañeros que nos están acompañando, nosotros dando una explicación que queremos armar una mesa para ver la ley 341 y también algunos proyectos que no están saliendo, y de acá en más, si, a ver cuándo nos llaman. Si no nos llaman, volvemos. ¿Cómo?